por interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A doble cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! ¡Opa, gente! Saludos desde Irola Irratia en este sábado 20 de abril. Aquí estamos, Roca Todo Trapo. Y no vamos a parar. Bueno, hoy también tenemos grupo invitado. Tendremos por aquí a dos componentes de Radio Caoso, de la banda de Santurchi, que, bueno, esta misma noche tocan en directo en Portugalete, en la Sala Dink. Estarán acompañados de Automatic Scum. O sea que noche de punk hardcore. Así que sobre las 5 y cuarto, una cosa así, empezaremos a charlar con ellos, con los dos chavales de Radio Caoso que nos van a visitar. Mientras tanto, vamos a ir escuchando cositas y para empezar tenemos algo nuevo. Vamos a empezar con Caña Burra. Motor Sex, dos nuevas canciones que serían, en este caso, su single número 8. Ya sabéis que ellos van poquito a poco grabando, dándonos pequeñas dosis. Y bueno, pues ahora otros dos nuevos temas que se titulan Civilian War y Catholic Pain. Bueno, pues vamos a escuchar las dos canciones, por supuesto, de este power trio bilbaíno, cañerísimo, donde participa Nico, que, bueno, miembro de MCD, fundador de la banda y tal, y que pasó por otras bandas. Y bueno, pues vamos con este para abrir Civilian War, son Motor Sex. We'll be right back. Bueno, menudo pelotazo, ¿eh? Motor Sex, estas dos nuevas canciones para este octavo single, que bueno, bueno, ellos le llaman single, realmente no están editados físicamente en vinilo. Al menos, bueno, creo que lo primero que sacaron sí que salió en 7 pulgadas, y luego todo lo que han ido grabando pues están aquí disponibles para descarga, para disfrutar de ellos a través de internet. Los tenéis en la página imbécil.com, junto a otro montón de historietas y toda la música que han ido grabando Motorsex. Civilian War hemos escuchado, y ahora Catholic Pain, otro pedazo de tema para este nuevo, estas dos nuevas, este nuevo trabajo de Motorsex, que me lío. Catholic Pain. Tremendos, tremendos Motorsex con estas dos nuevas canciones. Una banda que, bueno, no se prodigan mucho en directo, pero cada vez que lo hacen, pues ya sabéis lo que hay. Caña burra burra. Bien, pues seguiremos un poquito pendientes de ellos y insistiremos con estos temas que realmente son una bomba. Bueno, vamos a escuchar ahora a The Visitors. Esta banda, si no recuerdo mal, canadiense, con un disco titulado Lost on the Globe. 11 temas y bueno... Pues un power pop, entre el power pop y el punk pop, o sea, melodía a saco, pero caña también. Y bueno, lo curioso es que la mayoría de los temas de este disco pues llevan por título nombres de lugares geográficos, digamos, ¿no? Vietnam, México, Sydney, North Pole, Polo Norte y tal, bueno, Sweden. Y nada, vamos a escuchar Sydney Snakes, que me parece una estupenda canción, y son The Visitors. Temazo, temazo de esta banda The Visitors. Vamos a escuchar una más, vamos a escuchar Vietnam, que también se sale. We'll be right back. Qué bueno, qué bueno. Bueno, power pop decía yo, qué hostias, esto es punk rock melódico, pues eso, con un montón de buenas voces y coros y bueno, y un gancho tremendo de Visitors, qué estupendo disco. Bien, seguimos, vamos ahora con Sumisión City Blues, la banda de Gasteiz, que tienen también algo nuevo, algo bueno, en realidad lo que han puesto es un temilla nuevo titulado Angelines, y bueno, creo que irá destinado a un 7 pulgadas compartido con Fiacras, y nada, vamos a escuchar ese tema, si es que consigo localizarlo. Sumisión City Blues, que tienen además conciertos a la vista, bastante movimiento, sobre todo ya de cara al mes de mayo, y luego os comento un poquito, porque les tendremos también cerca, y bueno, pues un lujo de banda, ¿no? Ahí con el Pela a la cabeza, que fuera también bajista y cantante de Obligaciones, también está Anti de Obligaciones, y bueno, hay una serie de músicos experimentados y de mucha calidad para esta banda Sumisión City Blues Angelines. Bueno, que nos pilla el carrito del helado. Ahí estaba en Sumisión City Blues con ese nuevo tema Angelines. Y bueno, conciertos para ellos. Pues mira, les tenéis el día 3 de mayo. Estarán en Arrasate, en Ilunz, que me imagino que será un garito. Estarán también en el Gasteche de Algorta, en Chorimalo, el día 4 de mayo, el día siguiente. Que me imagino que Arrasate será el día 3, el día 4 sábado en Algorta. Luego en el Gasteche de Ondarru también estarán el día 11 de mayo junto a Fiacras, y en la Sala Sonora en Astraudúa estarán junto a Yacuzas el día 25. de mayo. Conciertos a la vista para Sumisión City Blues. Y nada, vamos a continuar ahora escuchando a Brasil, a la banda de Castellón, con ese estupendo segundo disco que ya presentábamos por aquí hace poco, titulado Bienvenida a los Cuervos. Y vamos a escuchar esta canción en la que colabora el cantante del Último que Cierre. El tema se titula Dónde Pisar y bueno, creo que es una gran canción y un disco que raya muy buena altura, mejorando desde luego su primer trabajo que ya estaba bastante guapo, pues este Bienvenida a los Cuervos de Brasil se sale. ¿Dónde pisar? Morder el polvo y aunque dan sus aceras, busco entre escombros, en pie siguen sus rajas. ¿Dónde me escondo? Mi casa está vacía, pero un cerrojo. Muy bien, estupendo tema de Brasil, este Dónde Pisar, acompañados de Robert el Feo, cantante del Último que Cierre. En este segundo trabajo de la banda de Castellón, Bienvenida a los Cuervos. Seguimos en Rock a Todo Trapo, Irola y Ratia, sábado 20 de abril. Dentro de un ratillo tendremos aquí a dos componentes de Radio Caoso, la banda de Santurchi, que esta noche tocan en la Sala Dink de Portugalete. Y bueno, ya tendremos tiempo de escuchar su demo y de charlar con ellos. Hay que estar ahí pendiente de estas nuevas bandas que nos alegran la vida musical. Bien, pues los que también están de actualidad son The Sulfators, que ya tienen en la calle su nuevo trabajo. Ya tuvimos por aquí a Chus, el cantante del grupo, y nos dio la oportunidad de escuchar algún avance y tal. El disco ya está en los vinilos preciosos, este Evil City Blues, y ya la banda lo ha presentado en algún que otro concierto, pero digamos que el estreno gordo va a ser el próximo viernes, este viernes 26, en la Sala Edasca de Baracaldo, donde estarán acompañados además de los Safety Pins, casi nada. Y bueno, pues un estreno por todo lo alto de este disco. Vamos a escuchar una canción de las que van en Evil City Blues, se titula Rock Turned Into Gold. Es de Sulfators. Bueno, tremendo, tremendo pelotazo este temazo que acabamos de escuchar de Sulfators, hard rock de pues eso, de alta energía, en este nuevo disco de Evil City Blues de la banda de Medina, a caballo entre Medina y Bilbo. Y bueno, pues el próximo viernes tenéis ocasión de ver, descargar en directo a esta pedazo de banda en la Sala de Asca de Baracaldo, acompañados de unos históricos, ya podemos decir que son los Safety Pins. O sea que noche, bueno, que no hay, no nos la podemos perder, ¿eh? Son dos grandes bandas y bueno, además los Safety Pins van a venir con una formación un tanto curiosa, porque van a estar acompañados de Eneco, el que fuera cantante de Nuevo Catecismo Católico, aunque no os puedo decir qué es lo que va a hacer Eneco exactamente, aunque me imagino que será tocar la guitarra, porque en alguna ocasión ya lo ha hecho con los Safety Pins hace unos años. Y bueno, pues un aliciente también más para el concierto, ver a los imperdibles y ver a The Sulfators con toda la energía y presentando este nuevo disco, pues va a ser una gran noche en la Sala de Asca de Baracaldo el próximo viernes. Creo que el precio de la entrada son 8 euros. Y nada, pues eso, que ya os contaremos cómo va la cosa y no os lo perdáis. Recomendado 100% desde aquí, desde Rock a Todo Trapo, ese concierto. Bueno, vamos a recordar ahora a una banda sueca que son Very Ape, un grupo que llegó a sacar un par de discos o así. Llegaron incluso a ganar el concurso Pop Rock Villa de Bilbao. No sé si fue la primera edición que se hizo ya abierta a grupos internacionales, y hace ya unos cuantos años. Y vamos a recuperar una canción que es también tremenda, se titula Back in the ECC, que originalmente salía en un 10 pulgadas que publicó Safety Pin Records, el sello del difunto Kike Turmix. Y nada, vamos a escuchar esa canción, Very Ape. Temazo de Very Ape, este Back in the ECC. Tremendo, tremendo tema, sí señor. De esta estupenda banda sueca, Very Ape, que no se volvió a saber nada de ellos. Y bueno, pues ya investigaremos un poquillo, a ver. Seguimos, vamos a escuchar ahora a Johnny Carnicero y los Vampiros de Baracaldo, que bueno, no es otro que Charlie, el cantante de los Carniceros del Norte, con este, digamos, grupo paralelo, proyecto de estos que Charlie siempre está por ahí entre metido en unas cosas y en otras, y que ha pasado ya por un montón de grupos a lo largo de cerca de 30 años, que igual lleva metido en esto del rock, del punk. Y bueno, pues este Johnny Carnicero y los Vampiros de Baracaldo, pues es algo más tirando a rock and roll, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Mátame, que sonará, sí. Mátame. Johnny Carnicero y los Vampiros de Baracaldo, sonando este Mátame. Vamos a escuchar, pues vamos a considerarlo una versión de los Carniceros del Norte, bueno, porque es Nosferatu vive en Baracaldo, pero en este caso, pues esta versión, digamos, a cargo de Johnny Carnicero, que, como os decía, no es otro que Charlie User, el cantante de Carniceros del Norte, y aquí, junto a los Vampiros de Baracaldo. Viaja a la deriva, saladía del Nervión. Desde Transilvania llega a Bilbao un extraño pasajero sediento de amor. Y allí me rodeando el hospital de San Eloy, por Santa Teresa, tercer y princesas, la evidencia se ha extendido entre la población. Los collados de la marca de este seductor no será tú. No. vida, mi vida, mi vida, se quedó sin Dios el dolor. La sangre es la vida, la sangre es la vida. No será tú, vive en Baracaldo. No será tú, vive en Baracaldo. No será tú, vive en Baracaldo. No será tú, vive en Baracaldo. Qué bueno, qué bueno. Puritito rock and roll. Johnny Carnicero y los Vampiros de Baracaldo. Bueno, pues seguimos en Rock a Todo Trapo. Vamos a escuchar ahora a Suicidas, esta banda de Barcelona que desde el 2012 cuenta con un EP editado, 7 pulgadas de 5 temas, y me encanta este grupo. Cuerda Floja, Suicidas. Bueno, pues, epa, ahí teníais ese temilla de Suicidas. Vamos a escuchar otra canción más, que yo creo que merece la pena. Vives sin sentirte vivo. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar otro temita de Suicidas, de esta banda de Barcelona, con este EP, que ya os digo, tiene 5 temillas y bueno, está muy guapo el disco de esta peña. A ver si graban algo nuevo, porque esto ya os digo que salió en 2012 y bueno, ya parece que se nos queda un poquito viejo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, a ver qué tengo por aquí. Quería poner algo de Disparo, de la banda de Valencia, que también nos encanta, ese fantástico LP Fracasados. Tienen también, como ya sabéis, un EP y otro 7 pulgadas compartido con, no sé si era Demencia Colectiva, el grupo. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Vivir. Pero todavía no, porque andamos con un pequeño lío que vamos a solucionar en breve. Bueno, pues enseguida estaremos charlando con los dos componentes de Radio Caoso, que ya les tenemos por aquí. Y ahora sí vamos a escuchar ese temita de Disparo, que se titula Vivir. Sí, señor, Disparo. Bueno, vamos a seguir con... Nada, vamos a presentar a Radio Caoso, pero yo creo que antes de empezar a hablar con ellos, pues vamos a enchufar el primer tema de la maqueta, que trae 5 temillas. Y bueno, ya sabéis que esta noche estarán tocando en la Sala Dink de Portu, junto a Automatic Scum. Y bueno, vamos a escuchar ese temita que se titula Ahora tienes un Mercedes, sonando ya Radio Caoso. No llevo colgando de mi cinturón la estrella de tu Mercedes. Y lo que recibí no hay nada de aquí. Me ha habido guerra de. aprendí. No a la vara aquí, me ha habido que rara con un gran idea. Bueno, pues ahí queda ese primer temilla de la demo de Radio Caoso desde Santurchi. Y nada, bueno, vamos a presentar aquí a los dos componentes de la banda. Chicos, acercaros a los micros. Hola. Apa, bueno, presentaros vosotros mismos. Ah, pues yo soy Asier y toco la batería. Y yo soy Chonas y canto. Bueno, pues bienvenidos aquí a Rock a Todo Trapo. Nada, pues ya veníamos escuchando la demo desde hace tiempo. Este primer trabajillo que habéis hecho, un poco de presentación del grupo. Contarnos un poquillo así para empezar, ¿cuánto tiempo lleváis juntos y eso? Pues juntos llevamos, llevamos como año y medio así, ¿no? Porque nos juntamos el verano pasado, no, el anterior. Sí, primero, ¿sabes? Vosotros y luego entré yo, un poco eso más tarde. Y sí, y nada, y luego la maqueta esta grabamos en abril, ¿no? Del año de 2012. Sí, el año pasado, sí. Que teníamos las canciones que teníamos en ese momento y con los medios que teníamos en ese momento en el local. Y bueno, así ha salido un poco. Pues poco tiempo llevabais, ¿no? Cuando ya grabasteis, ¿no? Sí, llevábamos 6-7 meses tocando. Por eso, básicamente, solo hay 4 canciones nuestras, porque eran las que había en el momento. Uh-huh. Y sí, la verdad es que al principio, cuando empezamos, sacamos 3-4 temas bastante rápido, bastante, pues con la ilusión del principio y eso, que se suele tener. Y teníamos mogollón de ganas de tener algo. Uh-huh. Algo, presentar, grabado, sí, ¿no? Sí. Algo que darle a la gente, algo que mostrar por ahí. En plan, pues mira, yo tengo un grupo, ¿no? Como hace ilusión y eso. Y nada, hicimos eso un poco a grosso modo, poco ahí a vueltas, que ha tardado en salir en lo que es el formato maqueta, porque bueno, pues al final, problemas de ordenadores, virus, etcétera. Que ha dado guerra, ¿no? La grabación. Sí, nos costó editarla luego en casa y eso. Luego también el tema de todo el trabajo que nos ha supuesto hacer, porque hemos hecho todo la portada y todo hemos hecho nosotros, entonces un folio que había que cortar, había que doblar, pegar, había que pintar el CD grabado en casa, y no sé, supuesto, al final antes salió, bastante antes estuvo colgada en internet ahí, que lo que es el formato físico de coger en la mano. Que habéis hecho, bueno, unas copias y tal, pues eso, para que la peña lo tenga un poquito ya más en control. Sí, sí, 400 porque... copias creo que hemos hecho, ¿no? Al final. Todo esto en plan casero, ¿eh? Sí, todo sí, casero, sí. Todo casero. Casero. Lo grabamos en el local con el material que teníamos en el local, digamos un poco a la vieja usanza, lo digitalizamos en un poco como podíamos y lo trabajamos un poco después, muy poquito, y hemos hecho copias cada uno en el ordenador de casa, hemos sí. hecho fotocopias para las portadas, para la contraportada, y por eso viene el formato este que tienen en un cartoncito, en un papelito así un poco chulo. Y sí, sí, lo hemos manufacturado todos nosotros, de lo cual nos ha supuesto muchas horas, pero nos ha molado mogollón. Sí, la sí. verdad es que mola, pues eso, currártelo tú, ¿no? Y bueno, pues para ser una demo, pues está bien, ¿no? Y el sonido, pues yo creo que está bastante... sonido maqueta, ¿no? Eso es lo que es, uh-huh. porque no puedes esperar o aspirar a sonar tal de las maneras que lo estábamos haciendo. Y lo estábamos haciendo como experimento, a ver qué tal quedaba, uh-huh. a ver si era presentable. En un primer momento tampoco teníamos la idea fija de editarlo o de sacarlo, sino de grabar algo, a ver qué pasa, a ver qué tal suena y a ver si no suena demasiado mal. Uh-huh. Sí, además muy contentos con nosotros mismos por el trabajo que supone hacer todo esto. Y al final que también... hay que darle un poco salida a todo, ¿no? Aunque sea... la grabación la hicimos en un día, un poco locura, pero yo muy contento con el resultado final, ya te digo, por eso, por el trabajo que hemos hecho nosotros también, y estar muy orgulloso. De lo bueno, hay que comentar que nos falta Josu, que es el bajista, ¿no? Sí. Y Asier... Carlos. Ah, Carlos, Asier eres tú, joder. Asier soy yo. Sí. Vale, vale. Y Carlos, que es el guitarrista, que estarán... cargando la furgoneta para el concierto de esta tarde. Ahí, nos eso, hemos librado. Os habéis repartido un poquito sí. las labores, ¿no? Sí, porque, claro, estamos empezando a esto del dar conciertos y todavía nos pillan muchos nervios, quedamos muchísimo tiempo antes, nos damos vueltas sobre nosotros mismos y hemos preferido hacer así con calma. ¿Y qué os iba a comentar? ¿Os conocíais vosotros ya de antes? Supongo que sí, ¿no? ¿Sois de Santurchi los cuatro? Sí, sí, somos los cuatro de Santurchi. Y sí, bueno, Chonas no conocía a Josu y a Carlos, y Josu y Carlos tampoco conocían a Chonas, pero entre los demás sí que nos conocíamos. Cuando empezamos a hablar un poco para juntarnos y eso, en un principio, como ha dicho este antes, en un principio estábamos Carlos y Josu y yo, con un amiguete que hizo un amago, pero al final no resultó, y luego necesitábamos a alguien que cantase y... surgió Chonas y mira, pues sí, yo me acuerdo que me lo comentó la primera vez y me acuerdo que le dije que no. Y bueno, luego a la segunda me animé y muy contento, la verdad. Ajá. Hubo que convencerles. Sí, claro, sí. Porque bueno, para ti Chonas era la primera vez que estabas en un grupo, ¿no? Sí. Y te, vamos, supongo que al principio te lo pensarías, ¿no? Bueno. Claro, al principio, pues digo, ¿qué hago yo cantando, no? Si no sé cantar y la verdad es que al principio me costó mucho, pero con gente así la verdad que es mucho más fácil todo. Ajá. ¿Y vosotros, el resto de la banda, había pasado por algún grupillo antes o algo? Sí, sí. Bueno, todos con Josu es un mítico ya sí, ahí sí, en cierto. El barrio, por ya, lo menos. Ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que sí, es el veterano del grupo. Eso es. Y de eso tenía el ampli detrás de la puerta de casa de sus viejos o algo así. Le hicimos sacarlo y limpiarle el polvo. Y Carlos también había estado en Mamá Natura y en unos grupos allá antaño cuando... Uh-huh. Sí, hace, yo creo que hace ya mucho, ¿no? Allá por el 2006 igual, ¿no? Por ahí, no sé. Y yo también había estado en un par de grupos con amiguetes, pues bueno, cosas que nunca llegaron a, pues eso, más que dar unos conciertos, intentar hacer un amago de maqueta y tal, pero bueno, todo se quedó un poco en el camino las dos veces y... Y Josu estuvo en Sal del Rebaño, puede ser, y sí, Últimos Josu, Piratas, puede ser. Claro, Josu antaño, yo creo que su primer grupo fue ¿de qué? Allá por finales de los 80, me parece, ¿no? O antes igual. Sí, ¿no? Yo creo que una de las maquetas de Deque es del 87. Ajá, joder. Sí, también aquello fueron unas maquetas como nuestro CD de ahora, pero en casete de estas que se hacían antaño con fotocopias. Sí. Y... yo la vi hace poco y muy curiosa. Una reliquia de estas, ¿no? Sí, de... también, sí, cosas de esas que merece la pena guardar. Sí. Y luego estuvo con Sal del Rebaño. Ahí estuvo con últimos piratas también en... ¿O no? ¿Con Últimos Piratas sí, en la primera época también estuvo? Sí, estuvo un tiempo. Yo un creo tiempo, que también sí. Me suena como que sí. Luego, con Últimos Piratas en la segunda época. También. Y luego, pues eso, aparte de alguna colaboración por ahí Sí, lo de pues, homenaje a Josu, por ejemplo. Tal. Ajá. No sé si ha tenido algún grupo más así. Pues está bien también contar con alguien ya veterano, ¿no? Que... Sí, sí, la verdad, ¿no? Es que alucinamos con él, ¿eh? La verdad es que con Josu es súper fácil trabajar. Todos son facilidades, sí. Y yo qué sé. Esa experiencia que tiene de trabajar el grupo, de ir a los conciertos cuando a nosotros nos ha tocado ahora empezar a dar algún conciertillo y vas como si fueses nuevo, como con nervios, con que no sé, y verle ahí un poco esa tranquilidad que tiene, ¿no? Esa sí, tal, los conciertos, la ayuda. Verdad que ayuda mucho, ¿eh? A mí por lo menos me ayuda mucho su tranquilidad. Ajá, y entonces, bueno, tú, Chonas, creo que eres igual el más jovencillo de... Sí, sí. De la banda, y el resto que... Sí, el resto somos... Somos ya un poco veteranos. Yo tengo 29, ya, sí. Carlos es un poco mayor que yo también y Josu, ya, Josu es el abuelo. Bueno, pues está bien, ¿no? Esa conjunción de, pues eso, de experiencias y de edades, sí, y tal. Sí, la verdad es que nos juntó el hecho de empezar a tocar juntos, porque tampoco es que, aunque nos conocíamos y tal, no teníamos una relación de diario ni nada. Y nos juntó un poco eso y ha funcionado muy bien. La verdad es que una de las cosas que más contentos estamos o que más veces repetimos es que hemos conseguido juntarnos cuatro personas que funcionamos bien juntas, que nos llevamos bien y que, ¿no? Que como que le ves futuro al rollo, ¿no? No le ves estabilidad o yo qué sé. Y entonces, pues, joder, estás a gusto, ¿no? Y mola hacerlo, sí. Y apetece y no le pierdes un poco el respeto que nos tenemos todos también, sí, sí, sí. Bueno, cuando os juntasteis, ¿ya ibais con la idea de un poquito de cómo iba a sonar la banda en cuanto a estilo y demás? ¿O ha sido un poco...? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, sí, hacemos lo que buenamente podemos y lo mejor que podemos hacerlo, o lo intentamos al menos hacerlo lo mejor que podemos, pero no somos ninguno virtuosos, ninguno, ni somos grandes musicazos, ni nada. Entonces, pues la cosa básicamente yo creo que se queda en un intento de simular, pero sí que cuando nos juntábamos decíamos, vamos a hacer un grupo hardcore. Sí. Ajá. Y bueno, pues luego la cosa queda en lo que queda, ¿no? Al sí, final, lo que podemos... en lo que va saliendo, ¿no? Eso sí. Es. Intentamos al final, pues, mira, pues copiar cosas o coger ideas de cosas que escuchas. Influencias, digamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Dices, eso me gusta, ese estilo es el que yo quiero, a mí me gustaría hacer, pues voy a coger ese truco o ese detalle o eso que hace este para tocar. Al final nosotros tampoco... Ya digo que no somos ninguno virtuosos y cogemos trucos y copiamos cosas de donde podemos, de lo que nos gusta, para hacer lo que mejor... Sí, ahí coincidís en un poquito en este tipo de música, ¿no? De sí, hardcore, punk, sí, sí. Una mezcla así un poquito... Porque bueno, luego cada uno tendrá unos gustos. Yo sé que Chonas tiene dentro del rock, pues le gusta mucho desde el punk a, ¿no? Al rock and roll cañero, vamos, te quiero decir que... Sí, cada uno tenemos unos gustos diferentes, pero bueno, luego siempre hay... En ciertos grupos así coincidimos, cada uno tiramos por una rama también del hardcore. No sé. Que nadie hace nada que no le guste, ¿no? Cada uno tocamos lo que o sea, a mí me parece que queda bien y si no, o sea, lo que me gusta a mí o lo que tal, entonces nadie está luego en desacuerdo con lo que sale, ¿no? Porque claro. Como todos. Vale, bueno, vamos a escuchar una más. Vamos a ir con Europia. ¿Europia o Europía? ¿Cómo se llama? Europía, sí. Es una mezcla un poco rara. Me lo inventé, era de Europa y Utopía. Entonces lo junté, como hacen en las series de... y dije, pues, Europía. Bueno, otro de los puntos así curiosos del grupo, pues es un poquillo el combinar el euskara con el castellano, ¿no? En las letras. Sí. ¿Eso cómo surgió? Surge a veces por sonoridad, a veces porque te sale así y a veces porque piensas de una frase de una manera o otras en otra, ¿no? Y sale pues bueno, como al final sale como mejor quede, o como más nos guste, o como más... Sí, está bien porque también te abre más posibilidades, ¿no? Al poder utilizar... Bueno. Hombre, yo, aunque básicamente soy castellano parlante, pues yo qué sé, sigo hablando en euskera con determinada gente o lo que sea, y o sigues leyendo cosas o sigues tal, y al final pues es algo que está ahí, y pues ahí a veces se me ocurren cosas en euskera y a veces se me ocurren cosas en castellano, y si quedan bien, pues o están chulas o tal, pues oye, ¿por qué no van a entrar juntas? Y al final yo qué sé, es lo que... Entonces, lo que a mí me da la gana, ¿no? Lo escribo yo, pues hago lo que le quiero y fuera. O sea, que te encargas tú del tema de las letras. Sí, hasta ahora ha sido así, no por nada en especial, pero bueno, hasta ahora ha sido así y pues sí. Que igual tienes más facilidad, ¿no? Sí, o te comes mucho. A mí me gusta, a mí me, no, te comes mucho el tarro para. Sí, pasa muchas mañanas despierto, yo qué sé. Sí, sí, sí. Sí, al final, pues eso, muchas veces te surge de una manera o escuchas algo. Si es que son todo. Son todo copias y influencias, lo que decíamos antes, hasta las letras. Hay veces que ves, oyes una canción y dices, joder, qué guapo gritar eso, ¿no? Qué bien se tiene que quedar el tío cuando grita, yo qué sé, ¿no? Y dices, pues yo quiero. Pues dices, joder, justo lo mismo mismo no voy a hacer porque entonces claro. Tal, pero algo parecido, porque no sé, ¿sabes? Tampoco. Ajá. Ya, ya, bueno. Y bueno, en estos cinco temas, bueno, en realidad hay como dos o tres canciones que sí combinan los dos idiomas, ¿no? Pero luego hay alguna que sí es completa en castellano. Hay alguna que es completamente en castellano. Y otra en euskera, ¿no? Y la de Ondorio Gato también es completamente en euskera. Sí, Ondorio ahora es sí. Completamente en euskera. Es algo que a mí al menos me surge. Pues si sale entera en castellano, entera en euskera, entera en lo que sea. A este le hago. Hay un tema que hemos hecho nuevo y le he hecho cantar un par de frases en francés. Sí, sí. Anda. Y ahí lo hemos intentado y ahí sale como buenamente se pueda y mira, pues. Como lo cantamos nosotros. Sí, sí, sí. Sí, bueno, había algún grupo. Bueno, BAP creo que sí. Tenían alguna canción también que combinaban un poquillo sí. El castellano con BAP el euskara. Tiene ¿no? una en el. Suriabel se llama el primer LP. Sí. No, ese sí, es sí. El segundo, creo. ¿Y cómo es? ¿Entonces es el Erche Kogaraya? No sé, el primero, sí. el que sale el tren, es el que me trajiste el vinilo el otro día. Sí, casi. Eso es el segundo, creo. Ahí sale una canción también en los dos, y pero yo creo que eso lo ha hecho bastante gente, vamos, no creo que me haya inventado nada. ¿No? Yo sí, creo sí, que eso sí. No es muy. No, sí, sí. Y Amasei creo igual. Que también combinaban sí. Diferentes idiomas. En Sí, porque Amasei también cantaba en inglés, sí, cantaba. Sí, sí, sí. Pues. Ajá. Bueno, que nos vamos por las ramas. Vamos a escuchar ese. Joder, que no me. Europía. Eso es. Europía. ¿De qué habla el temita este? Si quieres explicar un poquillo. Hay cosas que se refieren a las películas de Europa, de Lars von Trier, y otras cosas que me las he sacado de la manga. Porque quedaban bien, ¿no? Porque quedaban bien. Venga, vamos con Radio Caoso. ¡Cumple la nueva Europa! ¡Veo venir! Bueno, ahí estaba otro de los temas de la demo de Radio Caoso. Por cierto, ¿por qué ese nombre? Radio Caoso, te lo explico. Cambié al principio, me sonaba muy raro, tío. Y luego le he ido cogiendo el gustillo y la verdad es que mola. Sí, ¿no? Está guapo. Mucha gente. Pero está sacado de algo, de alguna serie o algo, sí, ¿no? Sí, Radio Caoso. La Radio Caoso es la radio de Sicily, que es el pueblo de Doctor en Alaska, una serie allá de por los 90 y así. Ajá. Que yo veía de chiqui y la recuperé con esto de internet y eso. La recuperé hace, pues no sé, un par de años o así. Y es pues la radio que había en el pueblo, se llamaba KPHR en siglas, y por como es en inglés, o KPR, o no sé cómo, ¿no? Ajá. Pues allí traducido en los capítulos en castellano dicen la Caoso, y pues la Caoso. La Radio Caoso. Ajá. Y bueno, y vosotros le dais al nombre, porque te metes en vuestra página de Facebook y tal, y los osos tal, los osos vamos, sí, a rugir bien. Sí, eso es algo que ha surgido después, pero que nos mola. Sí, ¿no? Además la peña lo va cogiendo ya, sí, ya la, sí, peña nos va llamando los osos o así, sí. Sí, está guay, eso yo creo que es un poco cosa friki, pero al final pues... intentamos que las cosas vayan, yo qué sé, pues los carteles que hacemos o bueno, que hacemos, que nos los hace Nayara o la portada o tal, que vaya un poco en ese pues en esa onda un, sí, poco, ¿no? Sí. Con cables, con radios viejas, con osos por ahí, con lo que sea, ¿no? Y está guay, y da un, sí, poco... Da juego, ha dado juego, sí, y oye, pues mira, pues oye. Sí, poco a poco, sí, sí. Yo me divierto mogollón cuando hago la de... A veces en Facebook y todo hablo conmigo. He pensado en yo como oso y como Asier, hablar conmigo mismo y hacer como conversaciones raras y tal. Bueno, pues está curioso. Que a veces lo del nombre no tiene mucha importancia, pero bueno, en este caso, pues le da también ese toque, ¿no? Sí, es un... De la gente que se queda con ello, ¿no? Sí, es un detalle o lo que sea, ¿no? Que bueno, pues mira, lo hacemos porque nos mola y nos parece que está guay y pues oye. Y fuera. Adelante. Bueno, ¿cuánto tardasteis mucho en lanzaros a dar el primer concierto? Porque no ha sido hace mucho tampoco, ¿no? No, el primer concierto, octubre, eso es, en el 13 de octubre. Que hicimos en el Melliz, en Baracaldo. Del 2012. De 2012. El 13 de octubre, el día de mi cumple. Sí. Anda. Pues ahí estuvimos y ese fue el primero que hicimos. Lo hicimos solos porque queríamos hacer un poco un concierto familiar, un poco entre amigos en un sitio, sí, pues yo qué sé, sin mucha responsabilidad o sin tocar con otro grupo que igual te implica más jaleo y tal. Y como era nuestro primer concierto, no sabíamos, claro, además un sitio que conocemos también, un sitio familiar, pues que nos es más fácil al final. Ajá, bueno, y bueno, que todo salió bien, ¿no? Sí, a pedir de boca. Todo salió bien y pues mira, a partir de ahí fueron saliendo más cosas y nos hemos animado a hacer más y... ¿Cuántos lleváis ya? Yo creo que el de hoy es el sexto. El sexto, sí. El sexto, bueno, pues para empezar, pues no está mal, ¿verdad? Estamos contentísimos, sí. Porque también habíamos hablado de intentar, pues no, después del Melliz, intentar, joder, pues si llegásemos a junio y habríamos dado media docena, yo satisfecho, tal cual, y mira, pues al final ha surgido y además ahora tenemos unos cuantos también, van saliendo cosillas y supongo, sí, que os vais encontrando mejor también, más seguros en, por en supuesto, el escenario, y sí, disfrutando, sí, sí, de otra manera y sí, se va aprendiendo un poco todo, se va cogiendo ese rollo y mola, la verdad es que sí, yo mucho, la verdad es que en estos dos últimos me he encontrado muy a gusto. Por ejemplo, en el que dimos en el Sentinel, ahí no me encontré muy a gusto, pero la verdad es que todos los conciertos que hemos dado hemos salido muy contentos, sobre todo con el público, con la gente, sí. Que bueno, me imagino que también depende pues un poco de las condiciones del garito, del sonido, de esto, del otro, ¿no? Son factores que siempre están ahí, ¿no? Y sí, habréis tenido un poco de todo, ¿no? También a la altura o al nivel que tocamos nosotros, al final siempre son garitos pequeños que estás con el ampli y con un equipo de voces y pues bueno... Os apañáis bien. Al final, pues si algo se oye poco es cuestión de subirlo un poco y no implica cosas de sonido tal, pues al final le preguntas al colega que está ahí enfrente a ver qué tal suena y si está más o menos equilibrado. Pues tampoco es que hayamos tenido, yo creo, problemas en el sentido de sonido ni tal. Sí que es verdad que luego hay sitios donde tocas más a gusto, otros sitios donde menos también, depende de qué sitio sea. Pero bueno, con el sonido a gustos, ya te digo, muy a gustos con todos los conciertos que hemos dado. ¿Ha habido alguno así que digáis, hostia, hoy hemos estado de puta madre, ha sido el mejor, yo, digamos, ¿no? Yo personalmente el mejor mío en Wow. Y igual donde más he gusto estado también. Curiosamente es donde menos gente había, yo creo, ¿no? Bien. Sí, pero también en Ugao hemos estado muy a gusto. Estuvimos muy a gusto con la gente del sitio, con el chico que nos hizo de técnico de sonido, que ponía allí su equipo. Joder, nos trataron tan bien y estaba todo tan, no sé, que estaba, fue muy una cena cojonuda, sí. yo flipaba. Sí, de esas que gusta repetir, dices, joder, aquí volvería, vamos, mañana mismo. Sí, bueno, el miedo escénico. Chonas, que igual es a ti lo que más sí, te... ¿no? Sí, a mí sí. Lo va superando también, ¿no? Sí, poco a poco sí. ¿Metéis muchas horas de ensayo? Yo creo que sí, sí, sí que sí. Le metemos un par de días a la semana por norma general y nos liamos ahí bastante. Nos liamos mucho a hablar también. Pero bueno, bueno, también es hacer local y es ensayar, sí, y al final... Sí, yo qué sé, aprender a convivir en el... Eso también es ensayar y también es hacer grupo y sí. También ayuda. ¿Y facilidad para que salgan los temas o qué? Toda, fácil. Los únicos impedimentos somos nosotros que no, igual así, no, tal, no sé cuál. Le dais vueltillas a la... Sí, le damos vueltas, pero le damos vueltas a gusto. O sea, no, le damos vueltas porque pues eso, pues al final pretendes que suene bien o que tal, ¿no? Entonces, pues... Los trabajamos, los pensamos por aquí y por allí, le buscamos alternativas y tal. Y yo creo que los temas en ese sentido están trabajados por las horas que les hemos dedicado, ¿no? Y por cosas que al final echas para atrás o piensas que tal o cual, pero vamos, que lo hacemos a gustísimo y es lo que yo creo que es una de las cosas que más mola, ¿no? Estar en el local para eso, para hacer. Igual la que más importa, sí. Estar a gusto con lo que hacemos y con uno mismo, sí. Y la peña que. ¿Qué os va comentando así de la demo y tal, de los cinco temas? Supongo que habrá alguno que gusta más que otro y ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué os van diciendo? Ah, yo qué sé, al final son los colegas los que te dicen y a cada uno le gusta más una, más otra. Te dice, a ver cuándo tocas esta o cómo has tocado esta la primera. Sí. Y tal, pero y no sé, una de las cosas que por así en general... El comentario es que la gente que tiene la maqueta en la mano nos ha dicho, joder, os la habéis currado, tal, porque por el trabajo que tiene en la mano. Luego el sonido, pues es lo que hablábamos antes, un sonido de maqueta, de, pues bueno, pues lo mejor que hemos podido hacer. Todos los temas tienen su, ¿no? Yo creo que el de ahora tiene su Mercedes, que es por estar al principio, es uno que triunfa bastante. Sí, ¿no? Yo diría también que sí, que sí. Quizás sea pues igual... el tema que mejor entra, ¿no? Que más se puede quedar la peña con él. Sí, yo creo que es la que más canta la gente cuando estamos en los conciertos, que a mí ya me llama la atención y todo. Eso nos ha pasado en el Sentinel, la gente lo cantaba y yo alucinaba. Sí, cuando empezamos probando con él y la gente cantándolo, yo aluciné bastante. Sí. Mira, además me estaba dando cuenta que el de ahora tiene su Mercedes, de los que hay en la maqueta fue el último que hicimos, ¿no? Uh-huh. Antes de hacerlo igual, pues también... Tiene eso, ¿no? Que ya has hecho tres antes en vez de dos y igual te lo tomas de otra manera o trabajas de otra manera. ¿Y ahora qué repertorio tenéis así para tocar? Aparte de estas cinco canciones, bueno, hay que decir que una es versión de Ratos de Porao. Uh-huh. Que, por cierto, ¿por qué elegisteis este temilla? Elegimos, no vamos a decir una cada uno, pero teníamos un par de... Yo quería hacer esa, a mí Ratos de Porao me gusta mogollón y me gustaba esa canción, me parecía que era cañera y no sé qué y que... Sí, yo cuando entré ya las tenía preparadas, pero yo encantada con esta, porque la verdad es que encima es de la canción es de un discazo, sí, y a mí es la que más me gusta. Y no es complicada para empezar a tocar y cuando empiezas ahí en el local o lo que sea, pues te salen las más fáciles o las canciones que ya te medio sabes. Y bueno, entonces ahora mismo, ¿para cuánto tiempo tenéis para tocar? ¿Cuántos temas? Tocamos sobre una hora y tenemos nuestros, creo que son 8 temas... y hacemos cuatro versiones de esta de Ratos de Porao y una de Dud por rememorar un poco viejos tiempos y porque también nos las sabíamos Carlos y yo cuando empezamos a tocar ahí los primeros días. No Control de Barrelillo y la de Cariño de Hipercore. Pues también variadito, ¿no? Dentro de sí. Muy variado, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y luego siempre hacemos algún, o procuramos hacer algún detalle con cachos de alguna canción nuestra o algún este para acabar el concierto, así un poco. Como no sí, nos gusta beat, demasiado también. Eso de los beats, pues lo preparamos algo así un poco, venga, ajá, esta mitad de la canción, aunque ya la hayamos tocado, esta otra la repetimos antes de terminar o lo que sea, y, sí, y así, sí, una hora y suficiente ya. Bueno, pues ya, yo por mi parte ya tenía ganas de veros, así que hoy va a ser la ocasión, y bueno, pues eso, que esta noche a partir de las 9... más o menos, 9 y algo, ¿no? Sí, 9 y algo, empezaremos en Dink, en la sala Dink de Porto. El concierto es gratis y vais a tocar con Automatic Skunk, que creo que son de por aquí, de Bilbo, ¿no? Sí, son de Bilbo, les hemos conocido a través de un amigo de Chonas, que bueno, se ha convertido en amigo del grupo y gran fan también, sí, el hombre, sí, hay que reconocerle que nos ha ayudado bastante con el contacto este. Sí, porque otro, también, bueno, aparte el 25 de mayo es, ¿no? Sí, el 25 de mayo tocamos en un bolo que él, bueno, entre sí, otros, él está ahí metido, en el Sentinel también con Automatic Skunk y tal, y el tío... Y bueno, Automatic Skunk es una banda de por aquí que también están empezando a dar conciertos ahora. Tiene un sonido así como... Olesculero. Sí, es old school, sí, total, y bailongo, hardcore acelerado, muy, muy guapo, muy guapo. Yo ya tengo ganas de verles, no les he visto, pero los vídeos que he visto me mola bastante, sí, sí. Bueno, pues a ver, esta noche que bueno, en este caso, no sé si será igual el sitio más grande donde habéis tocado hoy. Grande no, por tamaño, no, porque por ejemplo hemos estado tocando en el Gasteche de Plencha, que es... Ah, bueno, así, sí, que yo he visto algunas fotos y me parece que algún vídeo también creo que hay. Sí, sí, está muy guapo. Tiene pinta de ser un sitio... Sí, es un sitio grandecito y está muy guapo y muy bonito para dar conciertos. A mí me gustó un mogollón, ¿no? Típico sitio muy... Sí, tiene una estética muy underground, el techo bajito, el escenario también es bajito, de estos de 20 centímetros. Sí, es un poco como el de la Dasca, el escenario, y luego un poco más grande que la Dasca, sí, bastante, sí, más. Sí, sí, sí. O sea, el bar del sitio este de Sopelana también era bastante grandecito cuando tocamos allí con Baquetazo en noviembre. Bueno, era rico de Bogao, el sitio era muy guapo. Sí. Grande, igual era más pequeño que ellos dos, pero guapo, guapo era. Ajá. Bueno, sí, pues... pero bueno, el Dink la verdad es que suena bien y está cerca de casa, por decirlo de alguna manera, que también teníamos ganas de hacer uno por aquí, porque al final... Joder, ha habido gente, amigos, que se han venido hasta Bugao a vernos, que se han venido hasta Plencha a vernos, y joder, hace una ilusión de la hostia, ¿no? Pero tocar a veces en casa, jugar en casa, ¿no? Como, venga, sí, más arropado de alguna manera, un poco tal, y yo qué sé, pues... A disfrutarlo. Vale, venga, vamos a escuchar otro temilla más. Vamos con la siguiente, con Ondorio Agará. ¿Queréis comentar algo acerca del tema? Sí, que es la terna segundona, ¿no? Es un temón, de Ondorio Agará, sí, sí. aunque nadie lo cante por ahí, es un temón. Venga, vamos con ello. Bueno, ahí con ese último grito a tope. Bueno, a la hora tú, Chonas, de empezar a cantar y eso, supongo que al principio te sentirías un poco raro, ¿no? Sí, sí, o mucho. Pensando cómo lo hago, cómo... Claro, comiéndome mucho la cabeza, hombre, nunca... Siempre lo intento hacer lo mejor que pueda. Eso sí, dejarme en el ensayo todo, siempre me lo dejo. Pero También últimamente sí que le doy más vueltas a cómo lo voy a hacer. Al principio era un poco más, pues bueno, lo más que, igual al principio andabas más forzado de buscando sí. Un poco la forma, ¿no? De sí, sí, mucho a mí. O cojo una voz más podrida, una voz más, no sé. Claro, como... claro, comiéndome mucho la cabeza, porque al final sí que es verdad que cuando escuché mi voz después de grabarla para la maqueta y así, pues a mí no me acaba de convencer. A ver, pero normalmente la gente siempre dice, es que me oigo sí, raro, ¿no? La verdad es que todo el mundo. Sí, todo el mundo, eso es muy común. Pero bueno, poco a poco ya me va gustando más, y no sé, al final me doy cuenta de que es mi voz y tengo que asumirla, que no puedo cambiarla porque si no... Sí, vamos, que el rollo es que es algo un poquillo natural, ¿no? Lo que, sí. Lo que realmente te transmite también la música, ¿no? También, sí, sí, sí, por supuesto, las letras, todo influye. Ajá, bueno. Yo creo que es quedarte a gusto también, ¿no? Todos hacemos igual, hasta sí. Que te quedas a gusto, esto no... Claro. Intentar mejorar día a día, eso sí. ¿Y ya tenéis intención? Bueno, supongo que igual es muy pronto, ¿no? Para empezar a pensar en grabar algo ya más... con mejor calidad y tal, o... no sé, ¿cómo andáis? Sí, tenemos una idea en la cabeza, porque alguna vez lo hemos comentado, de aprovechar el verano o algún tal para intentar grabar algo. Pero a la hora de la calidad, por supuesto que vamos a intentar mejorarla, pero no en los medios. O sea, no nos vamos a ir a un estudio ni nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a seguir haciéndolo, o seguramente lo intentaremos hacer también casero, también nosotros uh-huh. mismos, con ayuda externa, por algún amiguete o alguien tal, porque esta vez pues lo hicimos un poco más como experimento y ahora sí que el objetivo es que salga algo editable, por decirlo sí. De alguna manera, y mejor que la anterior, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que vamos a ir mejorando en el local e intentando hacerlo de la manera casera para que el resultado pueda ser parecido en cuanto a lo que es el formato, a lo que es el precio, a lo que es hoy en día, o sea, la difusión que le estamos haciendo. Ahí está la maqueta gratis en internet, se puede descargar, se puede escuchar y están ahí canciones y está todo bajo una licencia libre de Creative Commons, etcétera, etcétera. Entonces al final lo que hacemos es, si podemos... lo de la maqueta, el formato físico, incluso lo hemos hecho un poco porque a nosotros nos gusta que haya un formato físico, ¿no? Por capricho, porque ya está editada en internet y hoy en día con internet llegas a mucho más que físicamente, ¿no? Pero lo editas porque te gusta, lo haces porque te gusta, pero no quieres. Al final la maqueta tiene un precio de un euro máximo, porque la mayoría de las veces la acabamos regalando, porque no nos ha supuesto excesivo dinero más que lo que vale el CD y la fotocopia. El trabajo lo hemos puesto nosotros y lo sí. Ponemos de buena gana y uh-huh. Lo hemos hecho en el local como hemos podido, sin gastarnos un duro o gastándonos muy poco, pues no pretendemos cobrar nada, que llegará más si vale un euro y pretendemos seguir en la misma línea. Sí, bueno, y tiempo al tiempo, ¿no? Porque luego igual la ocasión... Todo llegará, pero nosotros ahora no estamos sí. En un nivel de gastarnos un dineral en grabar un disco, claro, de tal, porque claro. No, porque yo creo que es que tampoco sabríamos cómo hacerlo, o sea, yo no sé tocar a claqueta. Y me da un poco o sea, lo intento, lo juro que lo intento, pero a veces, pero me echa para atrás. Entonces, de la manera que lo hacemos y la manera que está en el local y de la manera que tal, es lo que nos mola y que tenga un poco parecido al directo y tocando sí. Tal. Entonces, pues bueno, todo llegará y todo sí. Ya llegará el día, supongo, ojalá que, yo qué sé, que tengas bagaje como para editar un disco. A un vinilito ahí. Sí, ya me algo así. Un EP o tal, con algo cinco así. Sistemitas. Joder. Estos. O molaría especial. Mucho, pero bueno, al final, no sé, pues es un poco ir poco a poco. No queremos sí, dar sí. Grandes tiempo... saltos ni tal, que estamos tocando en bares delante de 30 personas y son 30 amigos, que ni siquiera son 30 personas que vienen a vernos porque tienen interés en el grupo. Está claro que los amigos vienen porque les gusta el grupo o porque tal o cual, pero vamos, que no es. Que no tenemos aquí ni somos la hostia ni nada. Vamos de bares para pasárnoslo bien. Que ya es bastante también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, le estáis dando una difusión y tal. Y habéis encontrado así respuesta. Digo, porque bueno, lo estáis haciendo bien en cuanto, pues eso, ¿no? De mover la maqueta, de que oye, que toma, que tal, que cual, pum. Alguien que os haya dicho, que no os conozca a vosotros personalmente y haya dicho, joder, pues está de puta madre, algún mensajito por el Facebook o algo, me ha gustado el grupo, me ha gustado este tema o tal, no sé, supongo sí, que... Sí, sí, la gente, por ejemplo, la gente de la DDT nos mandó un mensajito ahí a Facebook cuando les dejamos unas maquetas porque lo estaban también regalando ahí las copias que les dejamos y tal, y nos mandan un mensajito así de que, pues agradeciendo un poco el tema y tal, ¿no? Porque, pues porque les dejásemos que les llevásemos la maqueta y tal y cual... De Insonoro, de Insonoro.com han venido, nos han pedido también unas cuantas maquetas para regalar en la web, que pondrán ahí un, pues no sé, una especie de, no sé cómo lo harán, va a su manera, vamos, pero que ahí nos van a echar una mano. Y después luego de los conciertos también ha venido Peña a pedirnos que les han volado y tal. Y luego pues un poco entre el círculo de media amistades, por ejemplo, que comentábamos antes de Astol, hay grupos o gente que le gusta el grupo y que nos ha intentado meter por ahí. Richie de Cábola nos metió el 8 de marzo a tocar en el Sentinel porque se le había caído otro grupo, pero vamos, o sea, pensó en nosotros y, joder, pues agradecidísimos, ¿no? O sea que al final sí, yo en ese sentido contentísimos, porque mira, al final salen cositas, salen conciertitos y es lo que queríamos y pues vamos gastando maquetas y de las 400 que hicimos en un inicio no quedan ya muchas y oye, pues joder, genial, genial. Vale, vale, se os ve con ganas y con ilusión. Sí, ahora estamos en la cresta de la ola, en nuestra ola, porque estamos contentísimos. Nos han salido conciertos, nos sale gente, viene la gente a nuestros conciertos e incluso se cantan una canción. Pues, ¿qué más quieres? Sí. Estoy gozando, queriendo llegar, que llegue la noche y yo qué sé, tocar ahí, ¿no? Gozando. Sí, señor. Bueno, pues ahora ya de cara al verano vais a mirar un poquito fiestas y tal, a ver si os coláis por ahí en algunas fiestas de... Pues estaría bien, pero la verdad es que no creo que hagamos mucho nosotros en cuanto a ello, porque no tenemos tampoco igual o contactos que se pueden hacer, o tanto movido la maqueta, o tanto movido el grupo, lo que sea. Entonces yo... Hombre, pero siempre se puede presentar a la comisión de fiestas de tal o de cual, y oye, mira, somos del pueblo, o somos del barrio, o... Sí. No me refiero. Tenemos algo pendiente por ahí que a ver si sale bien también en Santurchi, en un barrio, y tenemos alguna cosita, pero como también se nos ha ocurrido la idea de grabar y en verano el tema de trabajo y eso anda un poco, y la de fechas y vacaciones y tal y cual anda un poco jaleo, yo pienso sin hacerlo nosotros aposta, el verano va a ser un poco de parón, por decirlo de alguna manera, pues porque al final nosotros estamos a un nivel de tocar en bares y en verano pues no se hacen conciertos en bares o en gasteches o en sitios así, ¿no? Entonces, pues aprovecharemos igual lo que decíamos antes para grabar las 4 o 5 canciones que tenemos y presentar otra maqueta en... O igual ya lo llamamos EP, así por subir de nivel, aunque sea lo mismo. Lo llamas EP de otras 4 canciones en octubre o septiembre. Para el curso que viene, ¿no? Eso que es, se suele decir. Eso es. Bueno, pues nada, ya... Poco a poco irán saliendo cosillas, sí señor. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es Ariña Guazcarragó, y luego ya despedimos un poquillo, que supongo que también tendréis que andar un poquito, no sé si a la carrera, pero para estar... No, al final vamos tranquilamente de horas, vale, y entonces, de aquí nos vamos para allí y... Entonces, venga, vamos con ese temilla y seguimos un poquito más. ¡Epa! We'll be right back. Sí, señor. Hay, además, este tema también es de los que yo creo que tienen un gancho especial, ¿no? Ahí va, que no se había subido los micros. Ah, sí, ahora. Este tema es el primero que hicimos y sí, este tema le tenemos, yo creo que tenemos ahí cariño todos. Este ajá. Tema. Bueno, comenta un poquillo, sí, lo que hablábamos, de a ver sí, cómo... Sí, queríamos, por decir un poco que de dónde se puede escuchar la maqueta en internet y dónde pueden... tenemos un blog de Jamendo que es... Que bueno, que simplemente se entra en, poniendo www.radiocaosotodojunto.tk y ahí es, bueno, es una, va direccionado al blog del Jamendo donde, bueno, pues ahí se puede escuchar la maqueta online, se puede descargar la maqueta gratis, ahí anunciamos los conciertos que vamos a hacer y ahí está un poco todo el tema de Radio Caoso en internet. Uh-huh. Aparte luego el Facebook y eso que hacemos un poco más por... Pero bueno, eso es un poco más el círculo de amistades, un poco más cosas así. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, el sitio oficial está ahí. Que bueno, también hemos aprovechado lo de Jamendo. Es un sitio que te permite registrar las canciones en copyleft y luego tener que estén a disposición de la gente de uh-huh. esa manera, de manera gratuita. Y bueno, pues por explicar un poco a la gente que dónde está Caoso en internet y luego el tema de la maqueta, lo que estamos haciendo con distribuidoras, con bares y con sitios donde estamos dejando y que nos gustaría que fuesen más, vamos, que la gente nos podía... La historia que solemos hacer es mandarlo gratis porque... Uh-huh. Y luego el precio de la maqueta tiene un euro, que el sitio, el quien lo distribuya, elegirá entre... Hay gente que hay distribuidoras que nos hemos enterado que lo estaban regalando, pues cuando alguien les compra otro CD o lo que sí, sea, algún pedido, ah. tal, lo añaden gratuitamente. Hay gente que está cobrando el euro y, oye, pues bastante es un euro para esa gente que al final se mueve con un montón de trastos a conciertos, que están pendientes de pedidos de correos, de envíos, de tal, de mensajes de mails, pues oye. Sí, un saludo para Isidro. También, por hacer un poco alabo, por hacer un poco... tal en ese trabajo que hace toda la gente que distribuye o la gente que está en un bar y tiene se preocupa de tener tu CD ahí disponible uh-huh. o lo que sea, pues decíamos, venga, a la gente que cobre un euro, que tampoco es un precio exagerado ni nada, uh-huh. y que se lo queden por, yo qué sé. Sí, al final lo que nosotros queremos que lo muevan. Sí, sí, la verdad es que poco a poco la gente se va quedando con... Por eso ahí... Es una buena forma de... Claro. Porque me estoy acordando ahora, por ejemplo, de lo que han hecho los chicos estos de Accidente. Sí. Que también han hecho ya creo que dos tiradas de no sé cuántas copias, pero sí. ya un CD presentado y lo regalan, vamos, es que lo regalan, ¿no? Sí, claro, el grupazo. Pues sí, al final nosotros la maqueta, lo que decíamos antes, la hemos hecho porque hemos querido, ¿sabes? Porque las canciones ya estaban en internet o ya estaban disponibles para la gente y la gente se la descarga, se lo guarda en el móvil, en el ordenador y lo escucha, ¿sabes? Pero esto lo hemos hecho porque hemos querido, porque nos gusta y porque ha sido un poco tal, entonces... nosotros lo regalamos o bueno, en los conciertos lo ponemos, cuesta un euro, pues oye chico, pues ese dinero igual nos lo ganamos, ¿no? Ahí para la gasofa o lo que sea, pero vamos que ajá. la mayoría de las veces, pues eso, sobre todo por hacer ese hincapié en lo de las distribuidoras, en lo de los bares, y que hacíamos, venga, lo mandamos gratis, lo 10, 15 copias o lo que sea, y que la distribuidora lo venda y... Sí, que y muchas lo veces así. Hacen el trabajo de... Por eso también lo de que en la web está todos los contactos para mandarnos un mail, oye, mándame CDs, oye tal, por aquí... Y sí que poco a poco se va sabiendo, o vamos sabiendo que los CDs sí. están llegando a sitios sí, curiosos sí, sí, sí. y oye, pues, oye, bien. Pues igual dentro de X tiempo igual, oye, ¿os queréis venir a tocar a Alicante? Ojalá. ¿Qué? Encantado. ¿Cómo os lo planteáis eso? ¿Furgona y venga? Sí, sí, sí. ¿Disponéis sí. de alguna furgonetilla o algo si os tuvierais sí, que mover? Sí, pero claro. Da igual, como si habría que ir en triciclo. En tres coches. Da igual, pues sería algo como, no sé, hacerme kilómetros, tocar. Y eso que con Radio Caos estamos, yo qué sé, dentro de Vizcaya, pues Plentzia, Ugao, tal, estar un poco separados sí, de Santurchi, sí, sí. ¿no? Al menos estar un poco... Y mola irte así, pero eso de irte lejos es como, ala, un logro. Yo creo que para mí sería un logro. Vaya excursión, ¿eh? Vaya sí, Bueno, pues eso, lo que comentábamos, que tiempo al tiempo y poco a poco, ¿no? Irán surgiendo cosillas. Vale, habíais traído un tema nuevo, ¿no? Sí, hemos traído unos experimentos que solemos hacer en el local y hemos traído una grabación de un local, del local de un tema que no está en la maqueta y bueno, pues no suena del todo mal, pero no deja de ser un micro puesto ahí al aire y todos tocando a la vez, ¿eh? Pero bueno, lo hicimos un día así por tener grabado, por hacer experimentos, por ir trabajando, y no quedó, quedó pues, escuchable, vamos. Pues un tema además que, pues eso, digamos, es decir, inédito, que no viene en la maqueta, sí. Y que además es el que da título, bueno, es el nombre del grupo, Radio Caoso. Sí, lo hicimos después, es, nada, viene a decir cosas de la radio y de osos y de tal y de cual, y pues, yo qué sé. Sí. Un poco por tener, ¿no? ya que empezamos sin querer todo lo que decíamos antes del tema de la radio, de los osos, de la tal, de cual y cual, pues esto viene un poco a raíz de eso, ¿no? De ya, que tal, pues vamos a hacer un poco lo de sintonízanos, lo de decir, cuando anunciamos un concierto sí. Decimos nueva misión, ¿no? Cosas así que son un poco puras. Friqueadas, pues el tema este vino también un poco, la letra viene un poco a raíz de eso, de la serie de Doctor en Alaska también tiene algo. Pero bueno, para mí en directo es de los más cañeros, ¿eh? Que tenemos. Sí. Sí, sí, para mí sí. Bueno, luego, la duración de los temas, no, a ver si me explico. Tenéis algún tema que es cortito, ¿no? Pero luego la duración de los temas, para ser un grupo de hardcore y así, tiene una duración. Sí, la verdad sí. Es que nos hemos hecho temas de cercanos a los 4 minutos, así 3.50, 3.40, tal, y nos sorprende, pero bueno, oye, pues. Tampoco nos lo planteamos, ¿no? Decimos, sí, como va saliendo. Claro, no, cómo va saliendo. Claro, igual le vas dando vueltas a los ritmos, vas metiendo cosas, vas no sé qué, y al final queda así, y, oye, mola, que sí. Te cagas hacer, he hecho una canción de 4 minutos, o tal, dices, joder. De todas maneras, esta dura mucho, pero tiene un truco ahí en el medio que le hace durar, ajá, que tampoco es que sea, tiene ahí como un paroncito. Vale, vale, bueno, pues si queréis comentar alguna cosilla además, ya nos despedimos con este tema. Nada, yo comentar los bolos que tenemos. Sí. El 3 de mayo. De mayo, no, el 4. El 4 de mayo en Sondica, en el Gaztelecu. Y luego el 25 de mayo con otros tres grupos, Automatic, Skunsico, Terror y Artas a Combat. Se la han montado Astola y Jonathan de Glory Days. Y nada, que ahí esperamos a toda la peña. Oye, hostia, pues el Festi ese va a ser... Apetece, ¿no? Además, sí, en sí. El Sentinel, que quiero decir que bueno... Sí, sí. Cuatro tiene, grupos, ¿eh? Tiene muy sí. Buena pinta. Empieza a las 9 porque ahora, bueno, el sitio se ha insonorizado y sí, ya no hay problema. Un poquito más tarde y tal y cual. Y sí, la verdad es que tiene, joder, al final, ese primer festi así un poco de cañero de cuatro bandas que vamos a tocar. Y tenemos, son cuatro muchas bandas ganas. Así cañeras un poco. Y bueno, pues los Automatic School aún no les conocemos personalmente, les conoceremos hoy, pero bueno, esperamos hacer ahí, yo qué sé, pues al final haces buena relación entre bandas también, mola ir más a los conciertos, ¿no? Cuando coincides con ellos y la verdad es que de ese tenemos ganas, el primer sitio que nos llaman así un poco, sí, que no tenemos nada que ver y bueno, aparte del de Cábola y tal, pero bueno, y un festival y bueno, tenemos muchas ganas, la verdad, a ver qué pasa. Vale, bueno, pues... Nada, yo por mi parte desearos suerte, que sigáis ahí con esas ganas y esa ilusión y que vayan, pues eso, surgiendo cosillas, conciertos, nuevas grabaciones y ya nos veremos por aquí en otra ocasión cuando tengáis algo nuevo. Encantado. Sí, es que ricasco y un placer estar aquí, ¿eh? Así que nada, venga, vamos a despedirnos con ese tema, Radio Caoso, hoy en directo en la Sala Dink de Portu a partir de las 9. Pues es que ricasco y suerte. Ahí va. Bueno, ya siempre teníamos que acabar de alguna manera chunga, pero bueno, no pasa nada. Parece que no va guay el CD, pero no pasa nada porque nos vamos a despedir con Radio Caoso. Insertamos de nuevo la maqueta. Eso es. Si os parece, y ya habrá ocasión de escuchar este tema, ya me lo rularéis y ya lo pondré yo aquí en condiciones, sí. Porque lo que no vamos a hacer es escucharlo ahí, que no, parece... No, eso ha sido un fallo de la grabadora, ya me pasó más veces. Venga, pues no, nos quedaba de escuchar la versión de Ratos de Porao, pues con esa mismo, ¿no? Venga, nos despedimos. Venga, chicos. ¡Yepa! Hasta el próximo programa, Roca Todo Trapo, agur.